No había ningún sector de la sociedad que no sea beneficiado con distintos planes. Y bueno, lamentablemente la voluntad popular de 2015 para acá ha decidido otra cosa en el destino del país. Pero bueno, ustedes saben bien que los riojanos somos los que más la estamos pasando re mal, en el sentido de que, bueno, todos los días la luz, bueno, no sé si acá llega la vuelta de luz, pero bueno, el tarifazo de la luz, ustedes han visto los medios nacionales, hoy todo el mundo se comunica, hay ruidazo en todo el país por el tema del tarifazo, el tema de los alimentos, todo lo que subió, la alimentación, que es clave para estos lugares, por la cantidad de niños. Y bueno, y acá tiene que haber un Estado presente, y este es el contraste que nosotros queremos marcar, digamos, cómo hay un gobierno provincial que tiene mucho menos recursos y cada vez recibe menos de lo que le corresponde de la nación, pero aún así lo invierte en lo social. Por eso hay un ministro que vino a estar con ustedes, a compartir, en este caso, mi función de secretario también, de estar al lado de ustedes, acompañarlo y reforzar la tarea del ministerio, reforzar la tarea de las organizaciones sociales, reforzar la tarea, acompañar la tarea de los vecinos, potenciar la organización comunitaria, porque como dice Mariano, tenemos que ir en un colectivo todos juntos, las soluciones individuales va a ser muy difícil. Y bueno, y esto es un ejemplo, ustedes son un ejemplo para hoy, muchos otros lugares, que organizándose se puede. Pero bueno, nosotros también nos vamos a acompañar, y por eso estamos acá con Juanqui, para seguir fortaleciendo esta organización comunitaria que ustedes se han dado, para que podamos llegar a otra familia, porque nosotros también somos transmisores de la realidad para arriba, digamos. El gobernador conoce mucho, sabe mucho, es alguien simple, que tiene contacto con la gente, pero también necesita de su brazo, de su mano, de su gente, que los ojos de él seamos los que lo acompañamos en la gestión. Y bueno, Juanqui cumple esa función, yo también, así que seguramente cuando ustedes terminen estos primeros dos, otro más, nosotros vamos a llegar a él, queremos que esto se termine para que se vea, y entusiasmarlo para que potenciemos más y podamos llegar más rápido. No digo que venimos a prometer, pero sí sabemos que vamos a entusiasmar al conjunto del gobierno, que sí se puede con otro estilo, con otro modelo más rápido, adecuado a la situación de la cual ustedes viven. Y como dijo Mariano, también estamos en estos últimos 10 días nosotros en una encrucijada, donde se van a contrastar los dos modelos que queremos que nos den una mano. O sea, el 27 se vota por el sí o por el no, nosotros queremos que nos acompañen, que lo acompañen al gobernador, que creemos que se merece que un mandato más. No estamos violando la Constitución, como muchos quieren decir, es peor lo que han hecho muchos, los que han llegado con el voto popular y han hecho el gran cambiazo hace poco, y se han trasladado de fila y están trabajando para un gobierno nacional que nos castiga. Nosotros